Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Para fabricar telas de lino. Mira, Graysel, el lino es la fibra textil más antigua y se fabrica a partir de los tallos de la planta del mismo nombre. El lino se fabrica poniendo en remojo los tallos hasta que las partes blandas se descompongan. Las fibras duras forman entonces el hilo para tejer. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Rafael de León es nuestro poeta de hoy. Nuestros poetas. Nació un jueves 6 de febrero del bisiesto 1908 en Sevilla, en la misma calle en donde casi 34 años antes nació el poeta Manuel Machado. Fue el primogénito de una noble familia. En 1916 ingresa Rafael de León en el internado del Colegio Jesuita San Luis Gonzaga, del puerto de Santa María, Cádiz, pueblo natal de Rafael Alberti, con el que coincide en dicho colegio. Años antes había pasado por allí Juan Ramón Jiménez. En el año 1926 inicia en la Universidad de Granada los estudios de Derecho. Allí conoció a Federico García Lorca, con quien entabla una buena amistad. No se conoció que Rafael ejerciera trabajo alguno relacionado con sus estudios universitarios, pues se dedicó a vivir de las rentas paternas, gastando sus dineros en asistir a los cafés cantantes y teatros de variedades de Sevilla. Incluso colaboró como letrista del padre de la actriz Carmen Sevilla y coplistas como Concha Piquer cantaron canciones suyas. Este poeta falleció en Madrid en 1982, en el más cruel olvido, a pesar de su prolífica obra poética. De ella os hablo a continuación. Pertenece a la llamada Generación del 27. De ningún poeta español del pasado siglo han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones. Pero incomprensiblemente sigue siendo el gran ausente dentro del ámbito de la cultura popular española de posguerra. Su obra poética queda dividida en poesías propiamente dichas y letras para canciones. En muchos casos, unas y otras se mezclan en inspiración y parentesco. Casi toda su obra está inspirada en ambientes muy típicos de Andalucía. Su primer libro de poesías, Pena y Alegría del Amor, aparece publicado en 1941. Un segundo libro, titulado Jardín de Papel, 2 años después. Son miles de letras de canciones que haría inacabable esta biografía. Hay Maricruz, María de la O, Triniá, La Parrala y Ojos Verdes, entre otras. Escribió canciones para Nino Bravo, Rafael y Rocío Dúrcal en su última etapa. Terminamos la biografía de este poeta escuchando el comienzo del poema titulado Pena y Alegría de Amor. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y chumberas, de cal de arenas y de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo bien sé que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita, pena, de nuestro amor en silencio, ay, qué alegría, alegría, quererte como te quiero. Dichos y frases hechas. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Este refrán es casi un trabalenguas. Significa que cuando en marzo hace el tiempo de mayo, en mayo hará el tiempo de marzo. Marzo es un mes ventoso y lluvioso. Mayo es, como dice otro refrán, florido y hermoso, hace sol y va viniendo el calor. Así, cuando en marzo luce el sol y hace buen tiempo, es probable que mayo venga con vientos y lluvias desapacibles. Asegura otro refrán, marzo ventoso y abril lluvioso, tren a mayo florido y hermoso.

como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Conozco una canción que siempre me hace reír. Parece una canción muy tonta. Es una cancioncilla en la que movemos las caderas, hacemos cosquillas y estornudamos. ¡Vamos allá! Caderas, caderas, caderas, caderas. Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas. Estornudar. ¡Achú! Es una canción que hará reír a los bebés. Todos moveremos las caderas a la vez. Caderas, caderas. Cosquillas, cosquillas, caderas, cosquillas, estornudo. ¡Mirad! El bebé Botas se está riendo. ¡Qué alegre está! Tenemos que seguir, vamos un poco más. Movamos las caderas, cosquillas, cosquillas, caderas, cosquillas, estornudo. Con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Hoy, en nuestro programa, vamos a continuar disfrutando con los sonidos de los instrumentos de viento metal. En concreto, con el padre de Amadeus Mozart, con Johann Sebastian Bach y su trompeta, y finalizaremos con el italiano Gabrielli con un tema del año 1608. Vamos a comenzar ya nuestro programa, escuchando la Sinfonía de Caza para cuatro trompas y orquesta de cuerda, que compuso Leopold Mozart, el padre de Amadeus Mozart, que era, por cierto, violinista y compositor. Precisamente una de sus obras más conocidas fue la Sinfonía de los Juguetes. En esa se utilizaban algunos juguetes como, por ejemplo, la carraca a la hora de interpretarle. Y en este caso, al ser una pieza de caza, se puede escuchar, si estáis muy atentos, hasta los disparos de las escopetas. Así que, pobres liebres. Thank you. Vamos ahora con una de las piezas más conocidas de Bach, para trompeta. Pero no una normal, ¿no? Se llama trompeta piccolo y suena más aguda que lo habitual. Los conciertos de Brandenburgo son en total 6 piezas dedicadas a diferentes instrumentos y la trompeta es la que aparece en el concierto número 2, que es un fragmento del que vamos a escuchar. Y vamos a terminar nuestro espacio por hoy escuchando una pieza del año 1608 de Giovanni Gabrieli. Se titula Cassanterza a 4 para cuarteto de metal. Se utilizan y se escuchan 2 trompetas y 2 trombones. Yo me despido de todos vosotros hasta un próximo programa. Adiós, amigos. Thank you.

un lugar mejor. Si quieres, acompáñanos. ¿Te vas? ¿Se acaba allí la entrevista? Despídete de mí. Está bien, pero ¿de verdad que te vas? Que no me des la lata, no. Vale. Pues nada, amigos, que nuestro invitado tiene prisa. Hasta aquí llegó Entrevistas Imposibles. Otra semana os traigo más cosas. Adiós. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. ¿Qué está ocurriendo? ¡El huracán está aquí otra vez! Ah. ¡Mantenga la sintonía de la radio! ¡Asegúrense! ¡No se acerquen a objetos que se puedan caer, como postes, árboles! ¡Los vientos y la lluvia siguen! Tenemos que encontrar una solución. Luego, ayuden a limpiar el sector, empezando por sus casas. Ay, si no encontramos una solución rápida, nos quedaremos atrapados aquí en la tierra. ¿Cómo? ¿Y qué va a ser de nosotros? Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Linca y Harvard fueron alertados por Agis del peligro que corrían. Mientras tanto, Soren, desesperado, salió de la nave y quiso acercarse más a la Tierra. Sin darse cuenta, quedó atrapado en el ojo del huracán. Mientras esto sucedía, Linca y Harvard escuchaban las orientaciones que daba Agis, ya que, como dicen los terrícolas, el desconocimiento es una de las causas por las cuales ocurren muchos desastres. Harvard, tienes la muestra de energía del viento. Así es, pero ¿cuánto nos costó? Habrá valido el esfuerzo, ¿no? Espero que sí. Estos huracanes tienen mucha fuerza. A pesar de todo, los terrícolas me asombran. ¿Por qué? Tienen un plan de emergencia para todo. Han logrado tener una cultura de prevención de desastres. Pero aún así, algunos no quieren cumplir las orientaciones. Ya irán aprendiendo, Harvard. ¡Atención! ¡Atención! Vaya, ya se está escuchando algo. Cálmate, Harvard. ¡Atención! ¿El Inca o Harvard? ¡Es Sorem! ¡Adelante, Sorem! ¡Te escuchamos! ¿Qué rayos pasa con ustedes? ¿Por qué desconectan el equipo? Calma, Sorem. El equipo no está desconectado. Hey, llevo horas tratando de comunicarme con ustedes. Nosotros también, Sorem. Bueno, me quedé atrapado en el ojo del huracán. Entonces los vientos impidieron la comunicación. Sí, así es. Disculpen. Ah, sí, pero tengo buenas noticias. Entonces, adelante. Nos hacen falta. Ajá. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Después del huracán, Soren logra comunicarse con Linca y Harvard. Soren estaba molesto porque creía que ellos habían desconectado el equipo. Pasado este mal momento, empiezan a intentar teletransportar la cuarta energía, la eólica. Ya podemos empezar la teletransportación. ¡Qué bien! Ya tenemos lista la muestra de energía eólica. ¿Qué? Eólica, Sorem. Es la energía producida por el viento. Ah, bueno, procedan a trasladarse cerca del mar. ¿Al mar? ¿Para qué? Haremos la teletransportación desde una bahía que está en el Océano Pacífico. A 334 lap y 338 top, 1329 palm y 433 tip. Hola, ¿esperan algo? Ah, hola. ¿Y qué haces aquí? Vengo a recoger caracoles y conchas. ¿Y para qué? Mi familia hace collares y adornos muy lindos. Y luego se los vendemos a los turistas como ustedes. Nosotros no somos turistas. Pero yo nunca los he visto. Estamos haciendo un... Ustedes son biólogos marinos. Algo parecido. Ah, ¿tiene una computadora? No, es un aparato de comunicación. Mi abuelo tiene un radiocomunicador y a veces yo también me comunico a otros lugares. Precisamente, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero aquí no hay corriente eléctrica. Tenemos baterías. Ah. Atención, atención, Sorem. Estamos listos para enviar las muestras. Un momento, estamos ajustando los equipos. Entendido. Seguimos esperando instrucciones. ¡Ay! ¡Ya me tengo que ir! No, ¿por qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, niña! ¡No! ¡Ustedes son espías! ¡No! ¡Déjame explicarte! Nosotros vamos a enviar una señal a una nave. ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Mejor me voy! ¡Ustedes están locos! Aquí, Sorem. Estamos listos para recibir la teletransportación. Autorización concedida. Inicio procesamiento. Conteo aumentativo. De SIP a SOP. SIP, SIP, SAP, SAP, SUP, SUP, SUP, SUP, SUP. ¡Qué chistoso! Positivo, positivo. Muestras recibidas. Procedo de inmediato al análisis. Atención, atención. SOS Tsunami, SOS Tsunami. ¿Qué sucede? ¿Qué significa SOS? Es un llamado de emergencia. ¿Emergencia? ¿Sí? ¿Y qué significa tsunami? Una ola grande. ¿Una ola grande? Sí. ¿Pero cómo es eso? Mi papá me dijo que cuando hay un terremoto en el fondo del mar, se forman olas muy grandes. ¿Y ahora qué haremos? Tranquilo, Harvard. Mira cómo se está poniendo el mar, cada vez más furioso. ¡Estamos en emergencia! Sí, tenemos que alejarnos de la playa. ¡Busquemos un sitio seguro! ¡El tsunami causa daños como el terremoto! ¡Vamos a un lugar seguro! Aprende a prevenir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland.

¿En qué se parece un avión al tiempo? En que los dos pasan volando. ¿En qué se parece un chicle a un loco? En que el chicle es de menta y el loco es de mente. ¿En qué se parece una manzana a un avión? En que ninguno de los dos espera. ¿En qué se parece un botiquín a una iglesia? En que los dos al cura. ¿En qué se parece un timbre a una tintorería? En que el timbre hace tilín y en la tintorería te limpian el traje. ¿En qué se parecen los CDOs a los pósters de teléfono? En que los pósters de teléfono son palos grandes y los CDOs son palos chicos. Dichos y frases hechas. Cree el ladrón que todos son de su condición. Los malvados piensan que el resto del mundo es como ellos, y en eso se equivocan. Hay personas buenas y leales que jamás se comportan como ellos. Los ladrones son desconfiados y siempre temen que alguien les robe. Así le ocurrió a un bandolero muy conocido que robó en casa del alcalde. Cuando un ladrón de su cuadrilla escapó con el botín, fue tras él y dándole alcance lo llevó ante el juez. «Vea usted, señor juez, este hombre miserable merece un castigo, me ha robado. Pero esos objetos eran del alcalde, usted mismo es un ladrón». «Sí, señor juez, pero eso lo discutiremos en otro juicio». Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. ¡Achis! ¡Oh, rayos! Me pica un poco la nariz. Como un ave de mar, hoy podemos surcar el cielo de nunca jamás y ver desde aquí a Garfio y a Espí navegar por nunca jamás. Navegar por el cielo de nunca jamás. Y si sabe muy bien cuando hay que volar por el cielo de nunca jamás. Tú puedes venir a volar junto a mí por el cielo de nunca jamás. ¡Medusas, saltarinas, Bones! ¡Estamos volando! Aunque me he sentido un poco como pez fuera del agua. Y hueles como uno también. Yo como, pero... Lo siento.